solo por tu culpa. Esto se derrumbó. Tírate por la borda y no duele inmenso amor. Falsa, quizá nunca imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti. Quizá nunca imagines el amor que yo te di. Arriba, arriba.